Comienza un nuevo programa de Volley 631. Toda la actualidad de Árabe, Lipov, Metro, Liga Argentina y la selección, con entrevistas, análisis, opinión y mucho más en un solo lugar. De 6 jugadores y 3 toques sale un programa. El equipo ya se arma. Sale Volley 631. El equipo está por salir. La hinchada está loca, revoleando los trapos al viento. Hola, hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Volley 631. Hasta las 18 vamos a estar aquí al aire de Radio Nauta por FM 106.3. También nos podés escuchar en la web a través de radionauta.com.ar. Un lindo martes en la ciudad de La Plata, soleado. Y aquí al lado mío, a mi izquierda, tengo a Enzo Belén. Enzo, ¿cómo andás? Buenas tardes. Muy bien, la verdad que un hermoso día como para disfrutar, con mucha información sobre vóley, con una Superliga muy interesante también. Así es, estuvimos encerrados adentro del Polideportivo de Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó, también del Gorky Grana de Morón, con esta Superliga Metropolitana que se estuvo disputando en este fin de semana y que hoy tendrá la definición, porque la final y el partido por el tercer puesto se jugarán esta tarde, así que vamos a estar con todo lo que dejó este torneo, que ya no contará con Gimnasia y con Estudiantes. Han hecho un muy buen torneo igualmente, más que nada Gimnasia. Estudiante por lo menos pudo terminar con una victoria contra el seleccionado Uruguay. Lamentablemente se tuvieron que ir antes de tiempo. Ahora se jugará el tercer puesto entre un rato, a las 5:30 si no me equivoco. Claro. Partidos lindos también para ver. La final sé que también se va a ver por Deporte B. La podremos ver en vivo, así que también algo muy lindo. Muy lindo para ver. Dos equipos que la verdad que han tenido un buen desempeño durante toda la temporada, como es el caso así de San Lorenzo, que la verdad que tiene un nivel superlativo. Así es, San Lorenzo y Vélez estarán en la final. Lo que tenemos también para hablar a lo largo de estas dos horas es sobre la selección argentina, porque ayer el equipo dirigido por Julio Velasco debutó en la Copa del Mundo de Japón y lo hizo de gran manera, triunfazo 3-1 en Tirán. Sí, la selección ha crecido mucho también durante esta temporada, con un equipo que le ha encontrado también un equipo, entre todo con Facundo Contes, De Seco, que la verdad que han rendido muy bien, como en el caso también de Luciano Zorneta, jugadores que Velasco le dio la oportunidad en el seleccionado y han rendido de manera muy buena, y la verdad que Argentina ganando en este debut es importante, ¿no? Algo, sí, fundamental, y nada más y nada menos que ante Irán, un equipo que viene siempre, últimamente, digamos, desde que lo agarró Julio Velasco allá por el 2011-2012, logrando grandes resultados, ganándole a equipos de primer nivel, jugando en el primer nivel la Liga Mundial. Bueno, Argentina, que está en el segundo grupo de la Liga Mundial, le pudo ganar 3-1 y jugando muy bien, con un Conte imparable con 26 puntos y mostrando un buen juego, que es lo más importante. Sí, lo han estado haciendo por varios partidos, ya también en los amistosos que han jugado Argentina, tanto en el caso de Polonia, Serbia, también contra Italia, contra un equipo que era muy especial para Julio Velasco porque fue el equipo que dirigió, con un equipo en la cual fue el primer partido también de amistoso de Argentina durante la era de Velasco, cuando fue técnico en aquella primera vez con la selección argentina, también debutó perdiendo en ese caso Argentina, pero ahora... Así que revirtió la historia. Sí, eso demuestra también lo mucho que ha crecido el equipo. Así es, también tenemos, ya que hablamos de la selección, de las Panteras, que cerraron su participación en la Copa del Mundo el domingo, quedaron octavas, una gran participación de Argentina en el torneo, que logró por primera vez 4 victorias en este certamen, algo muy importante porque jugaba ante los mejores equipos del mundo. Era previsto que haya pasado esto también. Quizás el partido más importante, bueno, fue con Perú, que han conseguido la cuarta victoria, un récord histórico para el seleccionado argentino femenino, pero también con ese partido de República Dominicana quizás hubiese sido importante para terminar mejor posicionado. Claro. Pero fue un gran mundial de las Panteras, que lo han terminado muy bien, y parece que fue hace mucho, ¿no? Y fue durante la semana pasada, lo que pasa. Así, porque ya empezó la masculina, la Copa del Mundo masculina, así que ahora volver a trasnochar, a quedarse prendido. Por suerte vamos a tener todos los partidos televisados por Deporte B. No pasó así con las mujeres, que lo teníamos que seguir por internet. Pero bueno, ya tenemos a la masculina que debutó en la Copa del Mundo y la femenina que se fue dejando una gran imagen. Así es, el seleccionado en general ha tenido un gran desempeño durante todo el año. Argentina quizá en el masculino tenga oportunidad de quedar mejor posicionado, sí, pero las Panteras igual han hecho un gran campeonato durante toda esta Copa del Mundo. Un equipo que va en crecimiento y que quizá algún día también será televisado, ¿no? Así es, vamos a estar hablando también a lo largo de estas dos horas de programa también de la Liga Metropolitana y sobre todo de la División de Honor masculina, porque continúa la ronda descenso con Universitario y Estudiantes luchando por la permanencia. La U juega esta noche, así que vamos a estar atentos, va a jugar como visitante, pero vamos a acercarles el resultado como siempre, y Estudiantes estará jugando el sábado, así que dos partidos importantes para seguir sumando a los equipos platenses y tratar de permanecer en la máxima categoría, sí, metropolitana. Sí, lamentablemente ACOAG es el último que se está metiendo como para permanecer en la categoría. Estudiante y Universitario no han tenido muy buenos resultados últimamente, claro, pero sigue siendo un campeonato muy parejo y están cerca todavía, más que nada Estudiante, que está con 16 puntos. Así es, también vamos a tener la primera división con la U, que está luchando por el ascenso a la División de Honor, en el segundo puesto por ahora en zona de ascenso, pero faltan todavía 8 fechas y estará jugando este viernes nuevamente. Sí, va a ser importante también, pero la verdad que lo está haciendo bien por momentos. Es un equipo que, como decíamos también, está en un proceso, ¿no? Así es, y también vamos a tener las definiciones, tanto de la Liga de Voley Platense como de Arba. La Libop, por ejemplo, mañana se define el campeón masculino, ¿eh? Así que a estar atento toda la gente de Ensenada y de Chascomús, porque el CF62 va a recibir a Deportivo Chascomús en el Poli de Ensenada. Se definirá el campeón masculino de Arba, de Libop, perdón, así que vamos a estar allí seguramente también. Sí, fue parejo como se pensaba, un equipo Chascomús que más que nada que también ha hecho un gran torneo en su primera participación. Sí, y lo ha hecho muy bien, quedando, creo que quedó segunda posición o tercera posición en esa fase regular, segunda posición. Podía pasar que el partido se vaya a una tercera vuelta, así fue. Ambos sacaron ventaja de local, tanto el claro, número 62 como Chascomús, y va a ser una final muy apasionante. Sí, seguramente con mucha gente también. Y para hablar también, por último, para nombrarlo así por arriba, estaremos hablando de Arba, que hoy se jugará el último partido de la fase regular del torneo femenino, justamente con un clásico, porque Universal A recibe a Atenas esta noche, definiendo ya el torneo femenino de Arba. Y en el masculino, que tenemos ya las posiciones definidas para ya de cara a los playoffs, con la Universidad Nacional de La Plata en lo más alto y con el CEF, que finalmente se quedó con el segundo puesto. Además, como para ponerle la frutilla del postre, vamos a estar hablando hoy con Marcos Milinkovic, uno de los mejores jugadores de Argentina a lo largo de la historia, que tendrá su partido homenaje la próxima semana y que hoy lo vas a tener aquí en Voley 631 dialogando con nosotros. Así que si nos querés dejar algún mensaje, alguna pregunta que le quieres hacer a Marcos, lo podés hacer en nuestro Twitter, en @voley631, donde te vamos a estar leyendo también en nuestro Facebook, en Voley 631, y toda la información, como siempre, que la tenés en voley631.com.ar. Ahora nos vamos a ir una pequeña pausa escuchando un temita musical, pero quédate ahí pegadito que ya comenzamos con toda la información. Yeah. Radio Nauta. En un dial expansivo. Hola chicos, les quiero mandar un fuerte abrazo. Les habla Sebastián Costa, de la selección. Espero que anden bien, gracias por el apoyo y por estar ahí siempre. Así que un saludo y un abrazo grande a Volei 631. Regresamos aquí en Volei 631 al aire de Radio Nauta, 21 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, 13 minutos pasaron de las 4 de la tarde y tenemos que saludar ahora a Julián Arambouri. Juli, ¿cómo andás? Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, llegando unos minutos tarde, pero aquí no presente porque sabemos que va a ser un gran programa de Volei 631. Así es, con muchísima información y como decíamos, vamos a estar hablando más tarde con Marcos Milinkovic, una leyenda del volei argentino, así que quédate pegadito ahí a Radio Nauta que ya vamos a estar hablando un poquito más de esa entrevista y de todo lo que será el partido homenaje al gran capitán que tuvo la selección argentina, uno de los mejores jugadores no solo de nuestro país sino también del mundo. Así que todavía queda muchísimo por hablar y también, como decíamos, esa entrevista a Marco Milinkovic. Ahora vamos a pasar a hablar de la selección argentina. Como decíamos, debutó de gran manera la selección argentina dirigida por el platense Julio Velasco. Anoche fue victoria 3-1 ante Irán en el primer partido en esta Copa del Mundo. 26 puntos de Facundo Conte, 16 de Sebastián Solé, 14 de Palacios, los máximos anotadores en este triunfo importantísimo para debutar en esta Copa del Mundo. Sí, la verdad que ha tenido un buen rendimiento. Jugadores que ya dijimos que le dio mucha preponderancia a Velasco en el crecimiento, como es en el caso de Ezequiel Palacio, que ha rendido muy bien, como también lo ha hecho Zorneta. Un equipo que ha rendido excelente contra un Irán que, la verdad, ha crecido mucho desde la época de Velasco y que se mantuvo muy bien también, jugando Liga Mundial en la primera categoría. Y sorprendió a Velasco porque Poglajen entró como puesto al comienzo del partido. Obviamente Martina no creo que haya estado para jugar porque llegó muy poquito tiempo antes del comienzo del partido y más luego de 44 horas de viaje hasta Japón, así que era previsible que no jugara, pero sorprendió tal vez con la inclusión de Poglajen, un punta que no venía teniendo participación con la selección mayor, con la A podríamos decir, y que entró de puesto en el primer partido. Sí, Poglajen ha rendido muy bien las veces que ha jugado. Le dio su oportunidad después en los Juegos Panamericanos no estuvo. La verdad sorprendió en ese sentido porque últimamente no estaba jugando en la primera, digamos, de la selección argentina, pero sigue siendo un gran jugador. Claro, jugó un par de sets, después sí pasó Conte de opuesto y Palacios y Zorneta quedaron como punta, los dos que los trajo Velasco a la selección mayor, tanto Zorneta como Palacios, y que están respondiendo de una gran manera. Sí, parte del recambio en su momento apostó Velasco y bueno, termina siendo importante al momento de que hay alguna baja, como pasó en este caso. Bueno, siempre hay algún jugador disponible para entrar en lugar de ese jugador lesionado y bueno, la verdad un muy buen debut de Argentina, yendo de menor a mayor, aunque si bien el primer set lo tuvo al frente, en buena parte, después se terminó escapando. Creo que fue un muy buen debut de Argentina ante un rival de los claves, porque Irán es un rival de nivel similar a Argentina y creo que es uno de los rivales a los cuales apuntaba el equipo de Velasco a ganar. Ganaba 19-15 Argentina en el primer set, 4 puntos de ventaja, lo terminó perdiendo 27-25, muy parejo el primer set. Después sí fue todo de Argentina, pero también bastante parejo, 25-22, 25-22 y el último 26-24, con una marea de bloqueos para Argentina de la mano de Maxi Gauna, de Sebastián Solé y también con Facundo Conte sumando sobre el cierre para que Argentina logre esta primera victoria y que, bueno, ¿no? Siempre arrancar con una victoria. Sí, es muy importante. Además, bueno, como lo decía, ¿no? Ante un rival que sabés que puede estar ahí cerca de tus aspiraciones, como es Irán, la verdad que es muy importante para Argentina, también que haya sido por 3-1, si bien acá tiene más prioridad la cantidad de triunfos, siempre es bueno por las dudas evitar los tiebreaks y la verdad que teniendo en cuenta que fue un partido dentro de todo cerrado, es bastante positivo que haya terminado 3-1, teniendo en cuenta que es un torneo muy exigente, ¿no? Como, claro, como pasó con las mujeres y que se juega tan seguido. Así es, y en otros resultados de esta Copa del Mundo, la primera fecha, Italia le ganó 3-1 a Canadá, Estados Unidos 3-0 a Australia, Rusia 3-0 a Venezuela. Buen primer set de Venezuela. Claro, muy parejo. Me sorprendió. Polonia le ganó 3-0 a Túnez y Japón le ganó 3-2 a Egipto. Estos los resultados de la primera fecha. Argentina, que volverá a jugar esta noche, pasada la madrugada, 12:10 ante Venezuela, que como decíamos, viene de perder ante Rusia a pesar de haber hecho un buen primer set. Sí, sí, me parece que va a ser un rival siempre para respetar. El equipo venezolano, más allá que Argentina en la previa es superior, ya en los últimos años ha superado a Venezuela, Venezuela que en su momento le dio dolor de cabeza a Argentina, y bueno, en los últimos años Argentina ha sido más, pero bueno, ese primer set de ayer ante Rusia demuestra que es un equipo para respetar, si bien después Rusia lo ganó con facilidad, Argentina va a tener que mantener la concentración y tratar de tener el nivel que tuvo ante Irán. Pero son partidos importantes para arrancar de la mejor manera porque después sí la exigencia va a subir con Rusia y Polonia. Así es, después tendremos jueves 3:10 de la mañana ante Polonia, sábado 6:40 de la mañana ante Rusia y domingo 3:10 ante Túnez, tal vez uno de los rivales más flojos de este torneo y cerrando ya la primera ronda de esta Copa del Mundo. Sí, quizá el más flojo, me claro, iba a decir en la previa por lo menos, jugaba una fecha nada más. Así es, y ya cerrando la primera ronda, después recordemos que tendrán descanso, pero viajarán a otra ciudad de Japón para comenzar la segunda ronda. Un torneo que, como decíamos, tiene a Argentina por ahora con una victoria y esta noche, a partir de las 12 de la noche, también por la pantalla de Sport TV, buscará su segundo triunfo ante Venezuela. Un equipo que, a priori, como decía Juli, Argentina va a ser el favorito. Sí, viene dominando últimamente Argentina en los choques ante el equipo venezolano, en un partido que, bueno, como decía, va a tener que mantener lo que se hizo ayer. Está bueno que Velasco haya encontrado tantas variantes y siempre sorprenda con alguna cosa. En su momento sorprendió con lo de Ramos, claro, en cambio de posición. Bueno, ahora con esto de Poglajen. Y bueno, le busca variantes todo el tiempo y creo que fue otra muestra de eso. La verdad que hay una buena expectativa con lo que puede hacer Argentina en esta Copa del Mundo. Me parece que el oro panamericano le dio una fuerza anímica muy grande. Uh-huh. Sí, veremos también si ya puede jugar Federico Martínez, si ya logró arreglar ese cambio horario que hay con Japón, porque es muchísimo. Sí, y tanto viaje. Claro, también 44 horas de viaje para llegar a Japón. Lamentablemente José Luis González se desgarró uno de sus gemelos, así que se perdió todo el torneo. Una baja, sí, la verdad, muy importante porque era el opuesto titular y venía haciendo grandes papeles. Sí, un hallazgo de Velasco también, porque no venía, previo al ciclo Velasco, no había tenido posibilidades y la verdad se fue afianzando, tuvo un muy buen mundial el año pasado y ahora siempre que le ha tocado estar respondió, la verdad en los Panamericanos también. Y ya, como vos decís, ¿no?, ya tenía la titularidad asegurada y es una baja importante, pero bueno, mejor que se dé ahora y que no se dé a la hora del preolímpico. Durante el torneo, claro. Y que no se dé en el donde Argentina se juegue el verdadero cupo olímpico, ¿no? Si bien acá ojalá se dé, es más difícil. Así es, parece bastante complicado, sí, sí, por la calidad de los rivales también. Sí, por eso también está muy bueno, me dice hoy ante Venezuela, pensando en ese posible preolímpico, porque es el rival directo, así como Perú lo es en las mujeres, Venezuela lo es en los hombres para ese cupo olímpico. Claro, y preolímpico que bueno, en caso de que Argentina no pueda lograr su pasaje a Río en este torneo, tendrá después su chance y con grandes posibilidades de esta Copa del Mundo. Solamente los dos mejores logran ya el pase a Río 2016, así que parece muy complicado, sobre todo ante rivales como Italia, Estados Unidos, Rusia, Polonia. Sí, especialmente esos cuatro, ¿no? Creo que aparecen como los equipos ahí más asignados a pelear, ¿no? Estamos hablando del campeón del mundo, Rusia que intenta recuperarse. Ya empezó a haber un cierto cambio de nombres incluso porque no ha sido nada buena la Liga Mundial. Claro. Y bueno, también Italia con alguna renovación. Y con Juan Torena, ¿no? El cubano de 30 claro, años. Claro, así es. Que ya debutó de manera oficial. Sí, sí. Una de las novedades, bueno, este jugador de destacada actuación en lo que es la Champions League, europea, claro, que ahora, bueno, se empieza a destacar en la selección Unitalia, que bueno, sigue con esta política de nacionalizar jugadores. Pero bueno, no es solo Italia igual. Sí, en Europa por lo general, ¿no? Sí, sí, hay. Bueno, en Polonia ha pasado también. Ha pasado en un par de países. Y con todos los deportes, algo que hablaba hoy con un amigo, que en Argentina no queremos hacer eso. O no, ya y Brasil está en, tampoco. Ya está en nuestra mentalidad, por lo general. Así es, Brasil. No tampoco. Ir a buscar un jugador bueno que sea de otro país, sino querer ganarle a ese jugador. Y sí, a mí me parece genial. Claro, es la mentalidad argentina, ¿no? Sí, muy sí. Muy diferente de la europea. Y sí, es un poco raro lo que pasa en Europa, pero bueno, también pasa en Asia, ¿no? Claro. Se reclutan muchísimos jugadores a las ligas y bueno, y de paso los nacionalizan. Claro, cuando pueden. Y sí, Javier Sánchez estuvo muy cerquita de jugar para la selección de Qatar, no me equivoco, pero bueno, finalmente no se dio, pero digo, estuvo ahí nomás. Así es, así que bueno, con esto, nacionalización, que no lo hacemos acá en Argentina, por suerte para mí, porque creo que no nos gustaría. No, no llega a ningún lado. Así es, y cerrando con esta información de la selección, te recordamos, hoy a partir de las 12:10 de la noche, Argentina se enfrenta a Venezuela en la segunda presentación en esta Copa del Mundo, partido que se podrá ver en vivo a través de Deporte B y que también lo podrá seguir a través de nuestro punto a punto en Volley631, nuestro Twitter, así que pegadito ahí a las redes sociales para seguir a la selección, para alentarla y seguirla durante todo el torneo. Ahora nos vamos a ir a una pequeña tanda comercial, pero quédate ahí que te seguimos con mucho más Volley631. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. Sonido para que sea no acostumbrarse a un Julio sin López. Radionauta, sonido para que sea. Prohibido cumbia contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia, jueves a las 11 de la mañana. Cumbia masiva. Meta economía y sabor. Cumbia masiva. Jueves a las 5 de la tarde. En Radio Nauta. FM 106.3. ¿Cuántas veces al ver un programa de televisión o escuchar un programa de radio sentimos avasallados nuestros derechos como usuarios? La comunicación es un derecho. Que te respeten como oyente o televidente también. Las vulneraciones más frecuentes al derecho de los usuarios de medios incluyen modificación de los horarios de inicio y cierre de programas de radio y televisión, imágenes violentas en horario de protección al menor, imágenes negativas de las mujeres, de los adolescentes o los desocupados, problemas con el prestador de cable de tu ciudad. Estos temas pueden reclamarse de forma individual o colectiva ante el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en donde podemos recibir tus reclamos y asesorarte. De manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorblarga.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Ante el decomiso del canal comunitario Antena Negra TV, ante el decomiso del canal comunitario Antena Negra TV, este viernes 11 de septiembre a las 16 horas, concentramos en Perú y Avenida de Mayo para que AFTIC devuelva los equipos y movilizamos al AFCA. Porque no somos una interferencia, somos medios comunitarios. Este viernes 11 de septiembre a las 16 horas, concentramos en Perú y Avenida de Mayo, porque no somos una interferencia, somos medios comunitarios. Red Nacional de Medios Alternativos. Cocina, lo de Olga, comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Haz tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía, de martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. Contagiándose del otro. Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Volley 631. Durante el tiempo técnico, seguí informado. Ingresé en www.vole61.com.ar. Mucho más que nada, fuimos la mentira, fuimos lo peor. Fuimos los soldados. Regresamos con Volei 631. 28 minutos pasaron ya de las 4 de la tarde. Te recordamos que para cualquier saludo, cualquier consulta, nos podés escribir en nuestro Twitter en @volei631, también en nuestro Facebook, Volei 631, arroba era el Twitter, también en nuestra web donde tenés toda la información del volei en volei631.com.ar. Y la verdad que nos queda todavía muchísima información, como por ejemplo, como vamos a estar hablando en un ratito ya del partido homenaje que tendrá Marcos Milinkovic en el Luna Park la próxima semana. Vamos a estar también hablando de la Superliga, de lo que continúa en esta Liga Metropolitana, que todavía tiene partidos muy importantes para los equipos de aquí de La Plata, sobre todo en la lucha por el ascenso y por permanecer en la máxima categoría de estudiantes y universitario. También vamos a hablar de las ligas locales, tanto de ARBA como de LIBOP, así que quédate ahí pegadito a Volei 631 por Radio Nauta y continuamos con más información. Si te vendí, si te robé, te traicioné, fue por uno más. Y ahora estoy en libertad. ¿Y ahora qué puedo? Vamos a hablar entonces de la Superliga Metropolitana, porque estamos en tiempo de definición ya este fin de semana en el Polideportivo del Club de Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó. Se estuvo disputando la fase regular, hoy será ya las finales, y sin Gimnasia y sin Estudiantes. Sí, como hemos dicho, Gimnasia ha ganado el primer partido, que fue importante para ellas. 3-2, y a partir de allí parecía que iba a estar encaminado para estar por lo menos en el tercer puesto. Claro. Pero lamentablemente el segundo partido, el tercero, tampoco lo pudo ganar. Y Estudiante ya vino directamente en el debut con partido... Tuvo, claro, varias complicaciones, sí, Estudiantes, porque recordemos... Varias incidencias. El sábado iba a jugar su partido ante Boca, cuando se estaba disputando el primer set, cuando ya estaba a punto de finalizar, cayó mal María Ángeles Cosar, una de las jugadoras de Boca, sufrió una lesión en el codo, no había ambulancia en el lugar, no había ningún médico, nada, así que tuvieron que esperar un largo rato, se terminó finalmente suspendiendo el partido porque el tiempo pasaba y no llegaba ninguna ambulancia ni nada, así que el partido se pasó para el domingo. Domingo al mediodía jugaron Estudiantes y Boca, partido que también comenzó más tarde porque había unos problemas ahí en uno de los postes de la red, así que ya comenzó más tarde de lo habitual. Terminó ganando Boca 3-0. Hubo otro partido y después jugó nuevamente Estudiantes, en este caso ante San Lorenzo, sí. Así que Andrés González, que tuvo que rotar muchísimo al equipo porque al jugar dos partidos en un día y nada más y nada menos que ante Boca y ante San Lorenzo, no es para nada fácil, así que jugó esos dos partidos, como decíamos, más lo que había jugado del sábado ante Boca, un primer set que lo venía haciendo muy bien y que bueno, se suspendió lamentablemente por este hecho desafortunado. Sí, un problema en la organización directamente de la federación, que son situaciones que parece muy obvias, como en el caso de tener un cuerpo médico, si hay algún lesionado o demás, y no tenerlo también ha perjudicado bastante a Estudiantes en ese sentido. Jugar dos partidos en el mismo día no es fácil para nadie, con equipo, como dijiste vos, Boca, San Lorenzo, que son equipos, claro, la verdad, muy buenos y son los mejores, por eso también están en la Superliga. Ha perjudicado bastante, una cosa que tendrá que rever también la federación para mejorar, porque son cosas que parecen muy sencillas y obvias de tener, ¿no? Así es, y ya que estamos hablando de la Superliga, aprovecho para mandarle un saludo enorme y un gran agradecimiento a Fernando Romano, que la verdad nos facilitó muchísimo las cosas ayer en Morón, también en Ituzaingó, así que un agradecimiento enorme porque nos, gracias a él pudimos hacer grandes cosas ahí desde el polideportivo, tanto desde Ituzaingó como también desde Morón, Fernando Romano, así que agradecerle, y seguramente ya debe estar allí en Morón porque hoy son las definiciones, 5:30 de la tarde el tercer puesto entre Boca y el Minas Tenis, y a las 8 ya la gran final entre Vélez y San Lorenzo, un partido que también promete mucho. Vélez, que le ganó ayer a Gimnasia 3-0 y se quedó con el primer puesto. Gimnasia finalmente quedó tercero porque perdió también con el Minas Tenis por 3-2. Sí, complicado para los equipos platenses, la verdad. El torneo, bueno, para Estudiantes ha sido muy negativo, más allá del triunfo ante Uruguay. Sí, además ayer a Estudiantes se le lesionó, claro, Lucila Vergés. Esperemos, claro, que no sea nada. Por eso, sí. Así que uno de sus tobillos, por suerte había médico ayer, sí, en Morón, así que la pudieron atender rápidamente. Sí, la verdad que ha sido muy complicado. Muy complicado para el Pincha. Bueno, por lo que contábamos, la verdad que lo que pasó el domingo fue muy complicado. Tener que jugar dos partidos. Por eso tuvo también los resultados que tuvo. No le salió una a Estudiantes en el torneo, es la verdad. Más allá del triunfo Uruguay. Después, y respecto a Gimnasia, tuvo un debut en el que pudo conseguir un buen triunfo ante Acoac por lo cerrado que fue el partido. Pero después me parece que tampoco estuvo a la altura de lo esperado, especialmente ante Vélez. Sí, ante Vélez comenzó muy mal el partido. El primer set, que perdía 16-5 al principio. Bueno, terminó perdiendo 25-15. Y después, bueno, remontó un poco, pero finalmente no pudo. Vélez fue mucho más, lo ganó 3-1. Y bueno, Gimnasia tampoco, que no contó con Bárbara Stanford, con Virginia Granado, porque claro, también jugar un lunes se complica, ¿no? Sí, por eso. Un montón de cosas para rever si este torneo se vuelve a hacer el año que viene. La verdad que hay muchas cosas para rever. Claro. No me parece para nada que las partidas importantes se jueguen lunes y martes. Es bastante complicado. Y bueno, y además todas las irregularidades que hubo. Me parece que tranquilamente se podría haber hecho mejor con simplemente priorizar algunas cosas. Pero bueno, hay veces que lo más importante o lo esencial se deja de lado. Y pasó lo que pasó, especialmente con María Ángeles Cosar, que también, bueno, le mandamos un gran saludo. Una pronta recuperación a la jugadora de Boca, que la pasó realmente muy mal. Claro. Tuvo como unos 20 minutos ahí a la deriva, por así decirlo. Y bueno, y no se brindan soluciones, o son soluciones emparchadas, por así decirlo. Y me parece que son detalles básicos, y no es que se está pidiendo la organización de la Copa del Mundo que hizo Japón. No estamos pidiendo, claro, eso, estamos pidiendo una ambulancia nada más. Me parece que son detalles a tener en cuenta, y también del calendario. Y bueno, hay otras cuestiones que por ahí va más en el gusto de cada uno, pero me parece que el año que viene tienen que mejorarse un montón de cosas, porque la iniciativa de hacer un torneo así está muy buena. Así es, sí, un lindo torneo, y más que nada, bueno, con el Minas Tenis de Brasil, un equipo que si bien era sub-21, tenía muchísimo potencial, y la selección de Uruguay, también aquí en nuestro país, que ahora estaba jugando un amistoso ante los juveniles de San Lorenzo, así que también se quedaron las chicas y jugando varios partidos. El entrenador del Minas Tenis era Anderson, un gran jugador de Brasil, campeón del mundo, medallista olímpico también, así que tuvimos también la oportunidad de estar al lado de un grande del vóley mundial. Sí, sin duda es un jugador muy importante que le ha dado alegrías, ¿no?, al equipo, a la selección brasileña. Y bueno, a veces este tipo de cosas, justamente que un equipo internacional trae por ahí este tipo de sorpresas, como una leyenda del vóley brasileño, como entrenador en este caso, viniendo con el Minas Tenis, que bueno, si bien era un equipo juvenil, la verdad que estuvo a la altura de las circunstancias. Se sabía que Uruguay le iba a costar más, pero es un equipo que también está en una etapa de reconstrucción, claro, el vóley uruguayo, y que está haciendo las cosas bien de a poco. Lo demostró en el clasificatorio de la Copa del Mundo, donde le ganó a Chile, que era el objetivo, y lo logró. Y bueno, viene haciendo las cosas bien. Creo que va por el buen camino. Para poder volver a ser ese Uruguay que bueno, que en su momento, hace muchísimos años, pero en su momento logró bronce sudamericanos y también logró organizar una Copa del Mundo, nada menos. Así es, la primera de todas. Claro, y volvemos un poquito a esto de la Superliga Metropolitana. Como decíamos, 17:30 en apenas un poquito menos de una hora, Boca y Minas Tenis estarán jugando por el tercer puesto allí en el Polideportivo Gorky Grana de Morón a partir de las 8 y televisado. Por Deporte B se jugará la final entre Boca y San Lorenzo, repitiendo la final, si no me equivoco, de la Chulo Olmo o de la Copa Metropolitana, donde Vélez, ganó San Lorenzo. Vélez, claro. Sí. Así es, la Copa Metropolitana, la final, claro. Sí, de la así Metropolitana. Que, sí. Nuevamente, Boca, Vélez y San Lorenzo en una final. Y bueno, para completar con la información de los equipos platenses, este fin de semana volverá la acción por el torneo oficial, así que tendremos partidos aquí en la ciudad. Por ejemplo, Gimnasia, que buscará revancha, porque va a estar recibiendo a Vélez a partir de las 21:30 horas. Un lindo partido, seguramente ya Gimnasia, sí, con el equipo completo. Sí, creo que va a ser otra cosa, ¿no? Porque también fue un poco exigente jugar este torneo. Me parece que con el equipo completo y con un par de días de descanso va a ser otra cosa. Vélez también va a sentir un poco el cansancio de esta Superliga. Y me parece que va a ser un partido bastante distinto al que fue en este torneo. Así es, seguramente. Y continuando también, Estudiantes va a estar visitando a COAG. Estudiantes que tuvo la oportunidad de analizar a su rival este fin de semana. Estuvo Andrés González ahí mirando bien a COAG para poder estudiarlo durante la semana y tratar de conseguir un gran resultado ante un equipo que está haciendo un muy buen torneo, está peleando ahí arriba. Y bueno, Estudiantes se le va a complicar seguramente. Sí, Estudiantes se le va a complicar. Pero también sacando del lado de la liga, la Superliga, tanto Gimnasia y Estudiante creo que también priorizaron un poco el torneo oficial. Claro. Por eso también es obvio que va a ser un partido diferente entre Gimnasia y Vélez. Y creo que Estudiante y Acoag también. Estudiante le puede ganar tranquilamente a Acoag. Lamentablemente le ha pasado un montón de cosas a Estudiante, como decía Juli. Antes me acuerdo en el Polideportivo de Los Hornos con el tema del partido con Ferro, que se canceló por un evento. Luego ahora la Superliga, parece sí. Que Estudiante no tiene suerte en ese caso, pero sacando de eso de lado, tiene mucha posibilidad de ganar una COS que viene muy bien. Así es, como decíamos, a COS viene muy bien, Estudiantes que y Gimnasia también, que le dieron mucho rodaje a las juveniles en esta Superliga. En Gimnasia jugaron, por ejemplo, Robador, Caporal y Onofri. Bueno, creo que no se me escapa ninguna. En Estudiantes, la armadora Corso, Fernández, bueno, Kosulich, que también es muy joven, pero terminó jugando de titular, también como líbero titular, así que aprovecharon también la Superliga para darle estos partidos importantes a las jugadoras que están ahí haciendo sus primeras armas. Sí, era importante que pueda rotar un poco también el equipo para darle la oportunidad, y más en un torneo que es bastante interesante. Espero que se pueda hacer más seguido y con, obviamente, como dijo Juli, con mejor organización. Pero Estudiante pudo aprovechar esa rotación que era necesario para empezar a darle también rodaje a jugadores que quizás no han tenido mucho tiempo, mucha constancia dentro del equipo. Y ahora Estudiante obviamente se preparará para jugar contra COAS con un equipo totalmente titular, sin tanta rotación. Seguramente, sí. Y en busca de una victoria que será importante después de todo lo que le ha pasado por Estudiante también. Así es, y por último, Banco Provincia también tendrá acción este fin de semana. Irá hasta Caballito para enfrentar a Ferro el sábado a partir de las 21:30 horas. Todo esto por la décima fecha, del torneo oficial metropolitano, que tiene a Gimnasia como líder, 27 puntos, Boca 23, San Lorenzo 20, Acoag y UNLAM tienen 19, un poquito más atrás aparece Estudiantes con 12, y Banco Provincia que tiene 9. Aprovecho para mandarle un saludo enorme a Maximiliano Cantarel, ya que estábamos hablando de Vélez, hincha de Vélez, que quiere que Vélez gane esta noche la Superliga ante San Lorenzo, así que seguramente va a estar ahí mirando el partido. Y cerramos así con la información de la Superliga Metropolitana y nos vamos a ir a escuchar un pequeño tema, pero quédate ahí pegadito a Radio Nauta FM 106.3, que seguimos con muchísima más información. Trepan las palabras al desvelada, un desliz que imaginabas, una frase que solté. Y por esa mirada al cielo cambió todo lo que vi. Todo lo que vi. Ah, me conoces como nadie. Ah, me recuerdas todo lo que soy. Atrapar, ajá, tu deseo de jugar en cada guiño, cada gesto. Tocamos la red, pero no es infracción. Comunícate con nosotros en Facebook o vía Twitter en @volley631. Regresamos con Vole 631 al aire de Radio Nauta FM 106.3. También nos podés escuchar a través de radionauta.com.ar. Te recordamos que para cualquier saludo, cualquier duda, cualquier crítica también, nos podés escribir a @Vole 631, nuestro Twitter, como lo hacen los chicos de la banda del gremio, que dicen que quieren que gane San Lorenzo, que es un clásico para alquilar balcones. Un saludo enorme a la banda del gremio, los hinchas de UPSN de San Juan, un equipo que va a disputar el Mundial de Clubes dentro de poco, tendrá la Liga también. Grandes desafíos para el conjunto sanjuanino. Sí, la verdad que para UPSN se viene otro año muy muy lindo. Hace poquito ya se conocieron los seis equipos en esta ocasión que van a disputar el Mundial de Clubes. Después voy a llamar a la FIP por teléfono y le voy a preguntar por qué bajaron la cantidad de equipos. No lo entendí, pero bueno, más allá de eso, muy... Imagino una expectativa muy grande de tener la banda del gremio después del excelente Mundial de Clubes que hizo UPCN en la última temporada, el bronce histórico. Así que, buscando repetir, ¿por qué no soñar con otra medalla? Ojalá que sí. Creo que quizás esa reducción de equipos le pueda favorecer Bueno, ojalá soñar con en grande otra vez. Y bueno, en la liga ni hablar, ¿no? En la liga. Con los grandes refuerzos que está trayendo. Sin duda, sigue siendo el rey, ¿no? Como bien dice. Claro. Así es, te recordamos también que tenés toda la información en nuestra web, en volley631.com.ar. Y ahora vamos a pasar a hablar de las ligas locales. Y comenzamos hablando de la LIVOP, la Liga de Voley Platense, porque en la rama masculina, lo decíamos hoy al comienzo del programa, mañana se define el campeón. El CEF 62 y Chascomús juegan en el Polideportivo Municipal de Ensenada este miércoles y saldrá ya el campeón del torneo Apertura. Sí, quizá el CEF número 62 obviamente juega con una ventaja, de vuelta jugando de local, claro, contra un equipo muy complicado, muy difícil, pero parece que la localía en estos partidos juega mucho, porque eso demostró en estos dos partidos que ha pasado. En estos dos encuentros ambos equipos ganaron su partido de local. Y va a ser un partido muy interesante. El primero fue 3-1 para el CEF. El segundo 3-1 para Chascomús. Así que más que parejo están estos dos equipos, que este miércoles a partir de las 10 de la noche en el Polideportivo Municipal de Ensenada definirán el campeón. Una serie que está muy pareja, como decíamos, y donde cualquiera le puede ganar a cualquiera. Sí, son dos equipos que tampoco se han sacado mucha diferencia en la fase regular. En algún momento Chascomús estuvo también primero, claro. Así que va a ser un partido, la verdad, muy parejo, lo han demostrado durante toda la serie, y quizás, como decíamos, el CEM número 62 jugará una cuota a favor, siendo local, con un equipo ya es más experimentado, perdón. Claro. Así que jugará a favor para un Chascomús que, por ser la primera vez dentro de la fase regular y en el torneo, lo ha hecho muy bien. Así es, dos realidades bien distintas, porque el CEF 62, de la mano de Jorge Biosca, ya salió campeón de esta Liga de Voley Platense, y por otro lado, Chascomús, que recién haciendo su primer temporada en la Liga de Voley Platense, llega a la final, así que dos equipos que vienen por caminos muy diferentes. Sí, totalmente diferente. Un equipo, la verdad, Chascomús, es para valorar todo lo que ha hecho durante toda la fase regular. También ha tenido sus complicaciones dentro de las semifinales. Lo logró también pasar ese escollo. Y ahora será fundamental para ellos, que van a querer dar la sorpresa ante un CEP número 62 que está muy bien. Así es, repasamos la invitación entonces. Este miércoles a partir de las 10 de la noche en el Polideportivo Municipal de Ensenada se estará definiendo el campeón masculino de esta Liga de Voley Platense entre el CEF 62 y Chascomús. Así que la serie está 1-1. El que gane ya será el campeón. Se quedará con el título de este Apertura. Y hablando del Apertura femenino, ya se definió, como decíamos, San Luis A se consagró campeón y ya comenzó el torneo Clausura para las damas, y tenemos un par de resultados. Sí, ya pasó la fecha 1 del primer partido del torneo Clausura. Del Clausura, claro. Sí. Sindicato de Salud Pública perdió 3-2 con Aconcagua, una Aconcagua que ha hecho muy buen torneo también. Semifinalista, teniendo a Ensenada en varias situaciones y pasajes de cada partido bastante complicado. Un Mecky Team le ganó 3-0 a Toledo. Debut de Mecky Team en esta Liga de Voley Platense, y sí, atención, porque tiene grandes jugadoras. Por ejemplo, Amalia Crisi, ex jugadora de Banco Provincia, Natalia Robato, también ex estudiantes, Atenas, así que a estar atentos con el Mecky Team. Y ganó contundente. Ganó contundente el primer partido 3-0 a atención, Toledo. Claro. Y hoy juega Ensenada Voley versus San Luis B. Así que para completar esta fecha del torneo de clausura de la Liga de Voley Platense, y ahora nos vamos a hablar de la otra liga local, hablamos de ARBA. Vamos a hablar entonces de la Asociación Regional de Voleibol Amateur, y empezamos por el torneo femenino, porque esta noche se define la fase regular, todas las posiciones de cara a lo que serán los playoffs, que comenzarán recién el 19 de septiembre, pero esta noche habrá clásico y se definirán, como decíamos, la fase regular, la primera etapa. Sí, va a ser un partido importante, el clásico. Quizá Atenas obviamente tiene gran ventaja de sacar la diferencia. Claro, va a ser el favorito porque está ahí arriba. Sí, y Universal A no ha tenido un gran campeonato. Imagínense que Universal B justamente lo pasó dentro en la fase regular. Sexto va a terminar Universal A en el torneo, sí, en esta fase regular, ¿no? Claro, y quinto va a terminar Universal B con 23 puntos. Claro. Entonces va a ser un partido que a priori parece que Atenas saca la diferencia. Y importante también, ¿no? Para quedarse en la primera posición, algo que UNLP se lo sacó por ahora. Así es, esta noche a partir de las 21:30 horas, Universal A, que como decíamos está sexto, ante Atenas, que está segundo. En la cueva seguramente la cancha estará llena de jugadores de las inferiores, que son los que siempre acuden a estos partidos y se llenan en este tipo de clásicos, familiares también obviamente, amigos, pero muchísima gente seguro, porque en estos partidos, en estos clásicos, suele haber mucha gente porque hay bastante pica, ¿no? Y es el clásico, normalmente siempre son parejos, son partidos muy parejos, Universal va a jugar de local y eso le va a beneficiar mucho también. Y espero que sea un partido con gran condimento, una buena apertura y que no haya incidencia. Creo que no, porque la verdad se respeta bastante. Claro. Y va a ser un partido muy interesante. Y Atenas, que si gana, va a finalizar como el mejor equipo de la fase regular. Así que buscará seguramente el equipo de Gustavo Martínez una victoria, que tuvo también este fin de semana a la sub-23 de Atenas, que son la gran mayoría del plantel de mayores, en Santa Fe, disputando un abierto sub-23, llegando a los cuartos de final, así que una buena preparación, ¿no?, para lo que será esta última fecha y luego los playoffs. Sí, importante para seguir en ritmo. Atenas quizás ha tenido muy buena fase regular, un sí. LP le sacó esa racha. Claro, solo perdió un partido. Claro, y fue justamente contra un LP. Va a querer levantar todavía aún más y tiene esa gran posibilidad jugando nada menos que el clásico. Así es, esta noche entonces repasamos la invitación a partir de las 21:30 horas en la cancha de Universal, así allí sobre calle 25, Universal A, recibiendo Atenas, último partido de esta fase regular del torneo femenino de Arba. Y repasamos las posiciones porque la universidad está apenas por encima de Atenas. Sí, UNLP tiene 29. Atenas tiene 28, solamente hay una diferencia de un punto. Astillero, que ha hecho un gran campeonato, tiene 26. El Cruce A tiene 24. Universal B tiene 23. Y el sexto, como habías mencionado anteriormente, César, tiene 19. Así es. Y este fin de semana, los cuatro mejores equipos, la Universidad, Atenas, Astillero y el Cruce A, estarán disputando el Super 4. Así que vamos a estar también con esa información el fin de semana. Super 4, que mañana se definirá seguramente dónde será, ¿no?, este torneo, entre los cuatro equipos, que será directamente semifinales y final, ¿no?, entre los dos ganadores, ya en busca del primer puesto. Sí, el Super 4 siempre se hace antes de, claro, de finalizar, digamos, los playoffs y demás, antes de los playoffs. Y es importante porque ya lo mencionamos, son los mejores equipos y se van a enfrentar, y más o menos lo que a priori parece que se va a dar también durante toda la parte final del torneo. Claro, y pasamos al torneo masculino de Arba, porque aquí ya se definieron las posiciones de cada equipo en la fase regular y tenemos ya cómo serán los cruces de playoff. Por ejemplo, el miércoles pasado, en uno de los últimos partidos de torneo, el CEF número 2 le ganó a Universal como visitante por 3-2. Gran resultado de los chicos que hacen de local en la Escuela 10, que se aseguraron el segundo puesto, así que tendrán ventaja de localía tanto en cuarto de final como en semi. Si es que también acceden, repasamos cómo serán en los playoffs, en series al mejor de tres partidos, y que tienen la Universidad Nacional de La Plata como el mejor equipo ya esperando en semifinales. Sí, obviamente ha sacado mucha diferencia a un LP, por eso ya está esperando tranquilamente la semifinal. Sudamérica jugará contra CRES. CEF número 2 jugará contra Los Hornos. Universal jugará contra General Belgrano. Claro, esos son los cuartos de final. Los ganadores pasarán ya a las semifinales, así que a estar atentos, porque este fin de semana primero se jugará el abierto Lucas Machi. Esperamos también confirmación de cantidad de equipos y de canchas donde se estarán jugando, porque saldrá todo confirmado mañana seguramente. Y luego sí, comenzarán los playoffs, donde los equipos irán por la lucha del título. Sí, la verdad es que el abierto de Machi es interesante, más que nada porque es un homenaje también. Claro, a Lucas Machi. Sí, y va a ser importante. Y un LP obviamente es el gran candidato para quedarse con la corona. Tendrá quizás a Universal como su mayor rival, más allá que SEM número 2 ha ganado su segunda posición y claro, con gran mérito, porque ha tenido un gran campeonato y quizá también está a un nivel mayor a Universal, pero

entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en La Mañana Platense, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales, nacionales, internacionales, cultura, deportes. Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Volley 631. Hola, soy Tania Costa, jugadora de Las Lobas y de la selección argentina, y estás escuchando Volley 631. Regresamos con Volley 631 al aire de Radio Nauta FM 106.3. También nos podés escuchar en la web, en radionauta.com.ar, y en la otra web, donde tenés toda la información del volley, volley631.com.ar. También en nuestro Twitter, arroba volley631, donde nos podés seguir y mandar algún saludo, alguna duda. Así que te vamos a estar leyendo ahora en vivo. Ahora vamos a hablar de la selección argentina. Y vamos a repasar la gran actuación de Argentina, de las Panteras, en la Copa del Mundo de Japón, porque se trajeron un octavo puesto y 4 victorias y 7 derrotas. Sí, el campeonato igual es muy bueno para las Panteras. Así es. Han tenido, varias jugadoras han tenido un alto rendimiento, como es el caso de Mimi Sosa, quizás una de las referentes del equipo. Claro, Tatiana Rizzo también. Tatiana Rizzo, la verdad que finalizó como segunda mejor defensora del torneo. Sí, la verdad que ha hecho un gran campeonato Tatiana Rizzo, que también... fue saludado por muchos deportistas del mundo del vóley. Claro. Uno de los casos es Hugo Conte, que también felicitó a Tatiana por el gran campeonato que ha hecho. Un equipo que ha tenido muy buenos partidos y ganó los que se esperaba que ganara, ¿no? Los partidos enfocados justamente, los claves, los ganó. Así que la verdad, las Panteras han hecho un campeonato excelente. Así es, cayeron 3-0 ante Japón en el debut, le ganaron 3-0 a Cuba, perdieron 3-1 con Dominicana. Perdieron 3-0 ante Rusia, le ganaron 3-0 a Kenia, 3-0 le ganaron también a Argelia, cayeron 3-0 ante Estados Unidos, perdieron también en set corridos ante China, luego le ganaron a Perú 3-2, perdieron con Corea 3-0 y en la última presentación le hicieron un partidazo al que finalizó como subcampeón en esta Copa del Mundo, hablamos de Serbia, 3-2 la victoria para las europeas, una Argentina que jugó uno de sus mejores partidos, levantó un 0-2, llegó al tiebreak. Bueno, en el tiebreak demostró Serbia por qué es uno de los mejores equipos del mundo y Argentina finalmente no pudo ante este duro rival. Sí, el tercer set ante Serbia para mí fue lo mejor de las Panteras en el año, lejos. El nivel de recepción fue altísimo, como que tanto jugar contra los mejores ya se empieza a sentir, más allá del cansancio. Claro. La verdad que se veía a las jugadoras serbias muy sorprendidas porque si bien Argentina había tenido un nivel aceptado en los dos primeros sets, parecía encaminado a Serbia, sin embargo fue un mazazo para las serbias ese tercer set de Argentina, jugó un nivel altísimo, sí. Después ganó también el cuarto y bueno, en el quinto set se notó ahí la diferencia física, llegó muy cansado el equipo argentino ahí a la definición, sacó diferencias rápido Serbia y bueno, fue un 15-4. Bastante contundente, pero es como que Argentina ya estaba conforme, pues la verdad. Y además, en cuanto a las posiciones finales, terminó siendo un punto muy importante, claro, porque le permitió el octavo puesto. Así es. Si no hubiera sido Cuba, porque Cuba sorprendió a Corea del Sur en ese último partido, le ganó a Corea, Cuba, y la verdad que vino justo el punto para Argentina, porque si no hubiera quedado noveno, lo cual hubiera sido una sorpresa, hubiera sido un poco injusto también, teniendo en cuenta el buen nivel de Argentina. sin desmerecer a lo de Cuba, que este equipo cubano en 2 años ya va a estar entre los mejores, o casi entre los mejores. Claro. Más que ahora Cuba ha abierto sus puertas, por así decirlo, y los jugadores, mediante algunos... Sí, sí, de a poco ya cada vez más aceptado. Pueden jugar en otros países, pero siempre con varias implicaciones, ¿no? Sí, sí, de a poco, pero bueno, empieza a haber una apertura importante y ya Cuba se vio una diferencia grande. Cada torneo que juega se le ven mejoras y bueno, por eso también es valioso el triunfo de Argentina frente a Cuba en este torneo. Bueno, el triunfo ante Perú, donde para mi gusto no jugó bien Argentina, pero bueno. Terminó ganando igual. Terminó ganando, pero realmente no... Fue de los partidos más flojos, el triunfo ante Perú. Lo que pasa que, bueno, fue la reacción en el momento justo. En el tiebreak levantó bastante. A su vez, me parece que Perú jugó también muy bien. Mejor de lo que lo hizo en otros partidos. Un saque tremendo tuvo Perú en ese partido. Complicando muchísimo desde el saque. Pero en líneas generales, obviamente, fue una Copa del Mundo muy buena para Argentina. Muy buena. Creo que ya era buena. Y ese 2-3 ante Serbia le terminó de poner el moño, ¿no? La verdad que fue una Copa buena histórica, desde lo estadístico, e importante desde este crecimiento que viene teniendo el equipo y que le va a permitir llegar con mucha esperanza a este preolímpico que finalmente va a ser en enero. Porque hubo muchas idas y vueltas. Mariloche. Hubo muchas idas y vueltas con la fecha. Claro. Que era octubre, que era enero, que era octubre. Bueno, va a ser enero. Está claro, está la opción de Bariloche. No me deja de sorprender la Fede a mí. Es un lindo lugar también el sur. Recordemos que hace poco se jugó en Comodoro Rivadavia. Sí, estuvo buenísimo. Ahora, en Comodoro estuvo muy bueno. Ahora en Bariloche estarán las Panteras seguramente. Así que en esta chance de meterse en los Juegos Olímpicos. Sí, está bueno que se le dé este tipo de lugares. La posibilidad de tener un evento internacional. Y la verdad que se va a jugar ahí... Este cupo histórico, ¿no? Recordemos que nunca el voleibol femenino argentino estuvo en un juego olímpico. Claro, es una chance inmejorable también. Es una chance, sí, única, teniendo en cuenta, bueno, que Brasil ya está clasificado. La verdad que es para aprovechar. Y ojalá que se le dé a Argentina, parte como favorito. No se tendrá que descuidar ante Perú. A veces por ahí, cuando enfrentás a un rival inferior, es como que entras un poco en el ritmo de ese rival. Hay que estar atento ante Colombia también. Sí, Colombia viene creciendo muchísimo. Sí, sí, para mí Colombia está casi en el mismo nivel que Perú. No hay grandes diferencias, es casi el mismo nivel. Sí, falta mucho igual todavía, así que... Sí, algo de descanso piden a grito las Panteras. Sí, que seguramente ya se sumarán de a poco a sus equipos. Sí, sí, de a poco ya retomando después de lo que ha sido tanto... Muchísimos torneos. Sí, muchos torneos y bueno, la Copa del Mundo es un desgaste tremendo porque recordemos que el día libre es para viajar de una ciudad a otra y prácticamente no hay descanso. Y lo bueno es que estuvo bastante cómodo el equipo allí en Japón y bastante conforme con la organización y el trato. Y bueno, siempre los japoneses sacando ahí la diferencia y muy positivo esto. Y va a llegar con muchísimo ritmo y con muchísimo rodaje para este torneo que es el más importante de todos. Sí, la verdad que es importante que se juegue en enero porque tiene tiempo para descansar después de un año que la jugadora... Sí, era una locura jugarlo ahora. Era una locura totalmente porque durante todo el año las jugadoras solamente se dedicaron a jugar en la selección. Sí, sí. Fue un equipo para ella totalmente. Sí. Así que se juegue en enero y encima en Bariloche... Está buenísimo porque va a sacar también esa ventaja. Lo demostró también cuando se jugó en Comodoro Rivadavia. Claro. Es un plus totalmente importante para Argentina, en la que tiene la gran posibilidad de clasificar por primera vez a los Juegos Olímpicos. Sí, una chance inmejorable. Y hablábamos de la Copa del Mundo. Antes del debut de las Panteras decíamos, quedar entre las 8 sería algo estupendo. Y finalmente quedó entre las 8, así que un gran resultado. Sí, sí, la verdad que se le ganó a los países que había que ganar. Con Dominicana se estuvo cerca, con Serbia se estuvo cerca. Y decir esto, la verdad que es algo tremendo, teniendo en cuenta que Serbia, como decía César, fue el otro equipo que logró el cupo, junto con China. El equipo chino ganando su cuarta Copa del Mundo en la historia. Había ganado por última vez en el año 2003. Claro. Recordemos que el que era el último bicampeón Italia, ganador 2007-2011, no estuvo no en jugó. Esta edición. Así que bueno, China y Serbia ya están en Río 2016. La verdad que un poco de envidia. pero bueno, ojalá que se dé igual para Argentina. Pero la verdad que una Copa del Mundo, salvo excepciones, ¿no? De equipos que sabemos que fueron a ganar experiencia, como Argelia, por ejemplo. El resto hubo cierta paridad interesante, si bien hubo 5 equipos que se cortaron. Entre los demás hubo partidos entretenidos, interesantes. Kenia a mí me pareció un equipo respetable, bastante respetable. Y bueno, quedó Argelia bastante relegado. Claro, en el último puesto. Sí, quedó muy... Ahí hubo una diferencia de nivel grande entre Argelia y el resto. Pero y lo nombrabas a Kenia, bueno. Terminó por encima de Perú. Claro, era el objetivo de las Keniatas. Y bueno, lo han logrado en un partidazo fue ante Perú. También fue un 3-2, ahí con lo justo, que ganó el equipo africano. Creo que fue 15-13 el tiebreak, fue muy parejo. Muy parejo. Y bueno, la verdad que ha sido un muy buen triunfo. Y para un equipo que... yo creo que no va a tener muchos problemas para estar en los Juegos Olímpicos, como es Kenia, porque es el mejor de África. Claro, sí, lo demostró también en este torneo, ganando 2 partidos ante Perú y Argelia. Bueno, con los demás no pudo, incluso las Panteras le lograron ganar también, jugando bien. En una de sus 4 victorias, como decíamos, le ganó a Cuba, Kenia, Perú y Argelia. Octavo puesto para la selección argentina femenina en esta Copa del Mundo. Te recordamos que toda la información la tenés en nuestra web en volley631.com.ar. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa escuchando al Pelado Cordera, pero ya volvemos con muchísimo más. Vecinos de la Aguada, llega la caravana mágica a bailar olé, olé, olá. Arriba la mano, la mano, la gente, la mano. Arriba la mano, la mano, la gente, la mano. Arriba la mano, la mano, la gente, la mano. La mano, la gente, la mano, la gente, la mano. Esto es una salsa. Arriba la mano, la gente, la mano, la gente, la mano. Esto es un asalto, Dios. Arriba la mano, la gente, la mano, la chica, la mano. Esto es un asalto. Arriba la mano, la gente, la mano, la chica, la mano. Esto es un asalto, Dios. Porque yo soy el Pelado de Avellaneda, allí es donde nací y tal vez a donde muera. El que vivía entre las vías, si no era asaltante, seguro era farsante o crack. Soy cantor de profesión y si no te das cuenta también soy un ladrón de 2 colores soy, la cumbia y la milonga en un solo corazón. Arriba la mano, la gente, la mano, la chica, la mano. De 2 colores soy, yo soy. Arriba la mano, la gente, la mano, la chica, la mano. Soy ladrón, yo soy. Es un asalto de cumbia. Es un asalto. Arriba la mano, la gente la mano, abo, abo. Una melunga, una cumbia. Es un asalto. Soy todo. que tengo y todo lo que te doy. Y así robo fácilmente tu sonrisa, robo tu rechazo y así me gano la vida, mamá. Y yo de mi lado la suerte mientras esté cantando, robo tiempo a la muerte. Y así robo el pan si no hay calor, la luz que me ilumina, y también robo tu amor. Es un asalto de cumbia, es un asalto. Arriba la mano, la gente en la mano, vamos, vamos. Una milonga, una cumbia, es un asalto. Comunicate con Radionauta 451-6917. Hola, soy Ronald Sarti, entrenador de volei de Universitario de La Plata. Estás escuchando Volei 635. Volvemos con Vole 631, nos estás escuchando por Radionauta FM 106.3, también a través de radionauta.com.ar, lo puedes hacer de cualquier lugar del mundo. Somos Vole 631 hasta las 18, vamos a estar aquí a través de la radio, 40 minutos nos quedan todavía de muchísima información. Te recordamos que en nuestra web, en volei631.com.ar, tenés toda la información, también en nuestro Twitter, en @volei631, y ahora es tiempo de hablar de la Liga Metropolitana. Y vamos a hablar de la División de Honor masculina porque comienza la octava fecha de la ronda de descenso. Estudiantes y Universitario, por ahora complicados, buscarán una victoria para salir de esta zona de descenso directo. Sí, la verdad que Universitario, los dos equipos lo tienen complicado, juegan contra los dos mejores por ahora de la rueda de descenso. Claro. Universitario contra Italiano, que ha tenido también grandes partidos y ha sacado buenos resultados. Y Estudiante visita Boca, partidos fundamentales para ambos porque en este momento están descendiendo. Así es, por ahora Italiano, Boca y Acoag estarían zafando, ¿no? De esta ronda de descenso. Hoy, esta noche, a partir de las 21:30 horas, Universitario visitará a Italiano, así que partido clave para la U para tratar de sumar, si bien le toca el puntero, el rival más complicado, será importante poder sumar para alcanzar a Coaj ahí en el tercer puesto, y sería algo fundamental para el conjunto dirigido por Ronald Sarti. Estudiantes va a estar jugando el jueves como visitante ante Boca en el Quinquela Martín, así que también partido muy difícil para el Pincha, que sin embargo está a apenas un punto de quedarse en la máxima categoría. Sí, la verdad que ha sido toda una rueda de descenso muy parejo, más de lo previsto. Quizá Bella Vista el que más alejado está, pero la verdad que Estudiante está muy cerca de quedarse de vuelta con esa posición que lo estuvo manteniendo por varias fechas y se le complicó al final. Claro, así que dos partidos muy difíciles tanto para Universitario como también para Estudiantes. Bella Vista ya en el fondo de la tabla parece condenado, ¿no? Sí, es el equipo que más complicado está. Ha tenido varios 3-2 en contra. Bueno, le ganó 3-2 a Universitario. Pero sí, ha quedado relegado. Recordemos que bueno, Boca e Italiano están ahí mandando, bastante salvados, mientras que ahora Estudiantes quedó comprometido, quedó ahí en la zona de descenso, va a tener que volver a jugar después de varios días de descanso, por así decirlo. Seguramente igual bastante tensión porque ya está en la etapa definitoria. Un Estudiantes que venía tranquilo, porque la verdad que había levantado el nivel en... Había arrancado muy bien. Sí, había encontrado el funcionamiento, ¿no?, del equipo. Había logrado triunfos importantes desde lo mental, ¿no? Partidos parejos que los había ganado, que eso no le pasaba en la fase regular. Y bueno, ahora viene, recordemos, la derrota en el Clásico ante Universitario, y va a tener que ganar, sí o sí. Y bueno, lo que comentábamos la semana pasada era el tema de que lamentablemente por ahora parece planteado como que es o Universitario o Estudiantes, ¿no? Por lo menos por ahora. Claro. Ahora, en este momento, los dos, justamente, en zona de descenso. Claro, en este momento los dos, pero es como que está difícil que se salven los dos. Sí, bastante complicado. Lamentablemente. Deberían ganar los dos en esta fecha, ¿no? Porque después quedarán dos partidos más, nada más. Y al menos que se salve uno, claro. Es cierto. Así que va a estar bastante complicado. Como decíamos, hoy arranca la octava fecha. Universitario visita a Italiano a partir de las 21:30 horas. Estudiantes visita el jueves a Boca en el Quinquela Martín. Y el sábado se jugará la novena jornada, ya la penúltima, antes de definir, ¿no?, quién se queda y quién baja a la primera división. Estudiantes visitará a Bella Vista y Universitario será local ante Boca. Así que otro partido clave para la U. El sábado, 20 horas con Boca, para seguir sumando. No, sí, se le complica más que nada a Universitario porque justamente juega contra Italiano y contra Boca. Los dos mejores. Los dos mejores, así que lo tiene bastante complicado. Acoaj puede aprovechar ahora su partido, que seguramente le tocará con Bellavista, claro, para sacar un poco la diferencia, ya que Estudiantes juega contra Boca y Universitario juega contra otro equipo como Italiano, que hizo, la verdad, un gran torneo. Y va a ser fundamental para que uno de los dos se quede, por lo menos en la categoría, no, ya básicamente es muy complicado que los dos puedan mantenerse, lamentablemente. Qué lindo sería, ¿no?, que Bellavista le gane a Coas en esta fecha, para los equipos platenses, sí, digo, y para lo que es este reducido, porque quedaría a Coas con 17, Estudiante 16, Universitario 14, todos muy pegaditos. Sí, sería muy bueno porque también se pondría mucho más interesante, ¿no?, que a Coas pierda con Bellavista, que también sacaría un gran... Sería bueno para Bellavista después de tener un mal torneo como ha tenido por ahora. Y a Estudiante y a Universitario le vendría perfecto. En lo que respecta a la tabla de posiciones de esta ronda de descenso, Italiano está puntero con 19 puntos y medios. Boca tiene 17 puntos y medios y Acoj 17. Hasta ahí los que estarían permaneciendo en la división de honor. Estudiantes aparece con 16, Universitario 14 y Bellavista 10. Los tres equipos que están en zona de descenso y que necesitan sumar sí o sí para zafar. Sí, la verdad que está muy parejo esta definición por los equipos que se quedan en la categoría. Y bueno, sin duda Boca e Italiano han sacado una importante diferencia, dejando a los otros cuatro ahí combatiendo, ¿no? Sí. Muy parejo. Y justamente de esos cuatro, dos son de la Ciudad de la Plata. Ojalá que puedan salvarse los dos y como lo decía César, sería muy importante que Bellavista pueda ganarle a Coac para que a Coac no se escape, porque a Coac no venía muy bien. Se le habían postergado un par de partidos y bueno, esos partidos que completó los completó con éxito. Entonces pasó al frente y en la fase regular había sido mejor que Estudiante y Universitario. Así es, lamentablemente... Estudiantes y Universitario ahora están en zona de descenso, así que esperemos que puedan sumar en estas tres jornadas que le quedan para que continúen el próximo año en la máxima categoría. Sí, lo tiene bastante complicado Universitario, más que nada. Estudiante, la verdad, tiene todavía sus posibilidades. Si Bellavista da el batacazo de ganarle a Coas y Estudiante hace lo propio contra Boca, sería muy bueno para el equipo, para el Pincha. Universitario, la verdad, que tiene dos equipos muy complicados, porque la verdad Italiano y Boca son justamente partidos que quizás no sería bueno para levantar para Universitario. Y un Estudiante que ha perdido puntos importantes en el Clásico, justamente, y eso también lo perjudicó para que esté en esta posición. Así es, así que te recordamos, esta noche juega Universitario como visitante ante Italiano. El jueves estará viajando Estudiantes a Capital para enfrentar a Boca. Luego el sábado estarán jugando nuevamente Estudiantes como visitante ante Bellavista y Universitario como local ante Boca. Así que a estar atentos ahí el sábado 20 horas Universitario Boca en la sede de la U allí sobre calle 46 para buscar sumar 3 puntos que le sirvan en esta lucha por la permanencia en la máxima categoría. Y como siempre tendrás toda la información en nuestra web en volley631.com.ar, así que pégate ahí a la web que vas a tener toda la información con los resultados de tanto de Estudiantes como de Universitario. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña tanda comercial, pero quédate ahí pegadito que todavía nos quedan media hora con muchísima información. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los martes y jueves a las 11 de la mañana, yoga. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez, Centro Social y Cultural 60 entre 10 y 11. Herrería Miguel Arcángel Rosignia, herrería artística y de obra, presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Ante el decomiso del canal comunitario Antena Negra TV, ante el decomiso del canal comunitario Antena Negra TV, este viernes 11 de septiembre a las 16 horas, concentramos en Perú y Avenida de Mayo para que AFTIC devuelva los equipos y movilizamos al AFTA. Porque no somos una interferencia, somos medios comunitarios. Este viernes 11 de septiembre a las 16 horas, concentramos en Perú y Avenida de Mayo, porque no somos una interferencia, somos medios comunitarios. Red Nacional de Medios Alternativos. Radionauta FM 106.3. Respiranos. Tocamos la red, pero no es infracción. Comunicate con nosotros en Facebook o vía Twitter en @poli631. Regresamos con Poli631 y hablábamos hoy del partido homenaje que va a realizarse sobre Marcos Milinkovic y estamos justamente en comunicación telefónica con el gran opuesto que tuvo nuestra selección argentina. Marcos, ¿cómo andás? César Aprelia te saluda. Bien, bien, muy bien. Bueno, preguntarte primero cuáles son tus sensaciones a un poquito más de una semana de lo que será el partido homenaje en el Luna Park. Muy, muy feliz, muy contento, nervioso, muy. Y que sea en el Luna Park también, imagino que le aporta algo extra. Y sí. En el mítico Luna Park. Tuvimos tantas historias con el seleccionado, creo que es el cierre perfecto, ¿no? Claro, sí. Jugar también con compañeros, por ejemplo, veía los hermanos Meana, Javier Weber, Sebastián Firpo, así que jugadores que han estado con vos a lo largo de tu carrera y que ahora también lo vas a tener en este partido. Sí, un poco de día también era un momento de toda esa a esa gente de tantas, a nuestro deporte, a una gente de los deportes. La verdad no se escucha muy bien. ¿Te podés, a ver, mover un poco? A ver si se mueve. Ahí está. A ver, veremos. Bueno, problemas en las comunicaciones. Recordamos, estábamos hablando con Marcos Milinkovic. Este jueves se realizará en el Luna Park. El próximo jueves, perdón, jueves 17, se realizará en el Luna Park el partido homenaje a Marcos Milinkovic. Algunos de los jugadores que van a estar: Juan Carlos Cuminetti, Javier Weber, Juan Pablo Porelo, Sebastián Firpo, Martín y Pablo Meano, los dos hermanos, los liberos, Leo Mali, que hace poco tuvo su partido de despedida en Tandil, si no me equivoco, sí. También el Caño Espajip, Jerónimo de Videgain, Santiago de Reidú, Gastón Gianni, algunos de los argentinos confirmados, y por el lado de Brasil, que será el rival, van a estar Shiva, Gabio, Gilmar Teixeira, Mauricio, algunos de los brasileros que también estarán en este partido de homenaje. Sí, la verdad, bueno, el nombre de Shiva sin dudas es el que más resalta para lo que va a ser este merecido homenaje allí en el Luna Park, ¿no? En ese lugar mítico donde el vóley argentino vivió tantas historias importantes, tantos triunfos importantes. Claro, y, por ejemplo, sí, el Mundial 2002. Claro, que justamente Marcos Milinkovic formó parte de ese Mundial, la victoria ante Italia fue quizás de lo más recordado. Claro, la derrota finalmente de Italia por el quinto puesto, claro. También. Pero, y donde Marcos Milinkovic fue elegido mejor jugador. Sí, sí, mejor jugador de ese torneo. Y recordemos que también por la FIB ha estado entre los 20 mejores de lo que fue el siglo XX, ¿no? Para claro. La FIB. Así que, como decíamos, el próximo jueves el partido homenaje a Marcos Milinkovic. Ahora sí, volvemos. Marcos, ¿nos podés escuchar? Sí, ahora sí, perfecto. Ahí está, perfecto. Bueno, hablabas recién, en lo último, perdón, de estos jugadores, ¿no? Que han estado a lo largo de tu carrera y que también estarán el próximo jueves, algo que seguramente te debe poner muy contento. Sí, es una manera de la generación. No te estamos escuchando muy bien, Marcos. A ver ahora. Si desea realizar una nueva... Bueno, se nos ha cortado nuevamente la llamada. Había empezado bien, pero finalmente se nos cortó. Así que bueno, como decíamos... Qué complicado las comunicaciones, sí. Bastante complicado. Se nos ha... La primera vez que se nos complica tanto, ¿no? Sí, sí, la otra vez con Alicia Casamiquera también estuvo complicado. Pero era por su teléfono. Sí, era directamente por su teléfono. Bueno, la verdad una lástima porque, bueno, estábamos hablando con uno de los jugadores más importantes de la historia del vóley argentino, que bueno, recordamos, ¿no? El otro jueves, no este jueves, sino el otro, va a estar teniendo, como decíamos, ¿no? Su homenaje en el Luna Park, en ese lugar en donde varios, como yo, queremos que el vóley argentino vuelva a jugar de manera oficial. Y bueno, esto es un lindo acercamiento a eso, ¿no? Es una manera de que, por lo menos con un homenaje, un grande, pueda volver el vóley a ese lugar que, como decíamos, ¿no? Organizó nada menos que dos mundiales. Mundial claro. 82 y 2002. Ligas mundiales también. Y ligas mundiales también. Obviamente, era una fija siempre que Argentina jugaba en el Luna. Lamentablemente hace 6 años ya que no lo hace. La última vez fue ante Corea del Sur en el año 2009. Desde allí no volvió Argentina a jugar en el Luna Park. Vuelve el vóley con este lindo partido entre glorias de Argentina y glorias de Brasil para lo que va a ser este homenaje a Marcos, como lo decíamos, quizás junto a Hugo Conte. Me parece los dos jugadores más importantes claro. que ha tenido Argentina y que más han trascendido a nivel internacional. Claro. Sí, Marcos jugó, además de Argentina aquí en Obras, en la Unión de Formosa, en Buenos Aires Unidos, jugó también en Italia, en Brasil, en Grecia. Fue, bueno, medalla de oro en los Juegos Panamericanos del 95 en Mar del Plata. Recordemos que este año logramos la segunda medalla de oro Panamericana, bueno, en la primera estaba Marcos Milinkovic, era opuesto de la selección. También fue semifinalista en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Recordemos aquella gran victoria ante Brasil en cuartos de final para que Argentina sea uno de los 4 mejores equipos de los Juegos Olímpicos del 2000. También, como nombrábamos hace un ratito, sexto en el Mundial de Argentina 2002 que se jugó en el Luna Park. Campeón de una Champions League con el Treviso Italia en la 99-2000. Así que, bueno, muchísimos logros para un gran jugador que tuvo nuestra selección. Sí, sin dudas esa época del 98 al 2000 fue muy buena de lo individual para claro. él. Y bueno, el Mundial 2002 a nivel selección. Y tampoco hay que dejar pasar el gran triunfo en Sydney 2000, ¿no? Ante Brasil, donde también Milinkovic fue parte clave para sí. ese triunfo. Recordemos, anotando el punto final, ¿no? De bloqueo. También, claro, sí. Que le dio esa histórica victoria a la Argentina en Sydney. Estamos de nuevo en comunicación con Marcos Milinkovic. A ver si ahora nos podemos comunicar. ¿Nos escuchás bien, Marcos, ahora? No, muy bajito te escucho. ¿Nos escuchás bajito? A ver, ¿ahora nos escuchás bien? Sí, ahora te escucho mejor. Sí. Perfecto, sí, nosotros te estamos escuchando muy bien. Recordábamos recién los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y la espectacular victoria a Brasil en cuartos. ¿Es uno de esos partidos que no se olvidan más? Sí, creo que obtener el pasaporte a una semifinal olímpica no es cosa de todos los días, y más cuando eres rival, al clásico rival que es Brasil, ¿no? Está entre los cuatro mejores de un juego olímpico, después de haber dejado afuera nada menos que a Brasil, que venía como máximo candidato a llevarse el oro. Fue una alegría enorme y seguramente uno de los recuerdos más lindos que tengo del deporte. Marcos, ¿qué tal? Te saluda Julián. Un gusto, la verdad, hablar con vos. Quería consultar cómo surgió un poco la idea de este merecido homenaje. E imagino importante, ¿no?, que el vóley pueda volver a ese estadio tan mítico como el Luna, donde se organizaron dos mundiales y donde en los últimos años había quedado un poco relegado el vóley en el Luna. Mirá, surgió un poco como una broma, así, cuando fui el año pasado a ver un partido a Lomas, la semifinal de la Liga. Nada, le comentaron así medio en broma, medio en chiste a los dirigentes ahí de Lomas, que podríamos hacer acá el partido de homenaje. Sí, buenísimo. Y nada, una vez que terminó la Liga, lo empezaron a hablar un poco más seriamente. Después, lamentablemente, se cayó la idea de hacerlo a Lomas y surgió enseguida a través de Guillermo Marín la posibilidad de hacer el partido en el partido homenaje. Y nada, cuando me dijo de Luna Park, la verdad que fue una sorpresa realmente muy muy linda. ¿Cuántos recuerdos, no? El Luna Park, porque, por ejemplo, aquel sexto puesto inolvidable en el Mundial de 2002, imagino que debe ser también algo de lo que no se olvida. Sí, seguramente haber jugado el Mundial ahí fue único. Obviamente es uno de los recuerdos más lindos que me van a quedar en mi carrera, en mi vida. Y después también muchísimas ligas mundiales, ¿no? Algunos partidos que le ganamos a Italia en el Luna Park, también en Liga Mundial. Ay. Y la verdad que hubo muchísimos recuerdos realmente muy lindos. Hola, Marco, ¿qué tal? Te habla Enzo Belén. ¿Qué tal, Enzo? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ves para este partido homenaje después de tanto tiempo sin jugar en tu retiro en 2013, perdón, me acuerdo, y a esta edad, cómo te ves para este partido? No, el partido es un poco la excusa para volver a juntar a todos mis compañeros y amigos. La mayoría ya no juega desde hace algunos años, un poco los que están todavía en actividad, y obviamente el hecho de juntarlos es para revivir una noche más todos juntos, en la cual va a haber muchos videos, muchas fotos, muchos recuerdos nuestros lindos de todos estos años que pasamos juntos. Y básicamente eso, ¿no? El partido realmente no esperemos que haya un partido de altísimo nivel técnico, porque, como te dije, la mayoría son exjugadores y no estamos en condiciones de jugar como hace 5 o 10 años. No me imagino a muchos tirándose al piso, ¿no?, a buscar alguna pelota. No, bueno, eso ni cuando estaba en la actividad me tiraba así. Capaz que te sorprendo, quién sabe, ¿viste? Y volviendo, o hablando mejor dicho, vos como un referente de la selección argentina, quería consultar sobre cómo has vivido, vos que pudiste ganar la medalla de oro en Mar del Plata en el año 95. Si desea realizar una nueva llamada, bueno, marque uno. Se nos ha cortado otra vez, lamentablemente. Nuevamente, bueno, la comunicación, pero bueno, estábamos hablando con Marcos Milinkovic, uno de los mejores jugadores de la selección argentina a lo largo de toda la historia. Un lujito, ¿no? Que nos dimos porque tendrá su partido de homenaje el próximo jueves 17 en el Luna Park. Sí, la verdad, un homenaje muy lindo, una idea muy buena. Me parece que se tendría que haber hecho antes, quizás, desde el sentido que lo merecía, ¿no? Sí, recordemos que se retiró hace 2 años recién. Sí, para mi gusto pasó algo desapercibido el retiro. O no tuvo la repercusión que tendría que haber tenido, ¿no? Por todo lo que le dio Marco Milinkovic al vóley argentino, al vóley sudamericano. Y me parece que este homenaje es súper merecido. Creo que a todos nos va a dar nostalgia, nos va a dar bastante emoción, ¿no? Recordar tantos momentos inolvidables, ¿no? Tantos momentos hermosos que vivió ese equipo. Y justamente en el Luna Park, ¿no? Porque era habitual, ¿no? Que el vóley, claro, siempre esté ahí. Y la verdad que Milinkovic está en la tapa, ¿no? de las grandes páginas históricas, claro, del vóley argentino, desde que empezó él en el seleccionado siendo muy muy joven. Así es. Ya le tocó tener triunfos tan importantes como esa final ante Estados Unidos del 95. Claro. El triunfo ante Brasil, primero en Atlanta 96, luego en Sydney 2000. Claro, en el primer juego donde Argentina fue como un anticipo a lo que sería ese Sydney 2000. También hizo una buena actuación allí en Estados Unidos. Y bueno, en Sydney, la verdad, con ese triunfo inolvidable. Y después, bueno, se consagró ya como el mejor jugador del mundo en el Mundial 2002. Así es, aquí disputado aquí en Argentina. Y como decíamos, bueno, se va a jugar en el Luna Park, lugar mítico para el vóley argentino, para el deporte en general, porque se han jugado muchísimos deportes allí en el Luna Park, no solo el vóley. Recordamos aquel sexto puesto en el Mundial 2002. Muchísimas ligas mundiales, también partidos de Liga Mundial y finales también que ha jugado Argentina ahí. Sí, sí, la verdad que, como decíamos, la verdad es un lugar mítico. Va a ser especial ver de nuevo una cancha de vóley montada allí, con tantos, como decía, tantos recuerdos que van desde el Mundial 82 hasta aquel partido de 2009. Pasaron muchísimos partidos importantes y bueno, acompañando a Milinkovic, jugadores que también dieron tanto por la camiseta argentina, como Javier Weber, quien también, claro, dio muchísimo como entrenador. Como entrenador también. Y es un gran responsable de esto tan bueno que le pasó a Argentina. Si bien está el indudable mérito de Velasco, lo que ha hecho Javier Weber es súper importante para darle el puntapié a esta generación de jugadores, logrando. La primera etapa de Javier Weber fue prácticamente perfecta, ¿no? Como técnico, del 2009 al 2011. Claro. Y bueno, hablando un poquito más de Marcos Milinkovic, recordamos que se retiró a los 41 años, ahora tiene 43, y llevando a Buenos Aires Unidos a una final. Claro, el proyecto que, bueno, lamentablemente después tuvo que dejar la liga, ¿no? El equipo. Claro. Pero sí, un proyecto muy ambicioso donde justamente también estuvo Sebastián Firpo, donde también estuvo el francés Guillaume Samicá. Un gran jugador, sí. Excelente jugador, aquel equipo que pudimos ver aquí en La Plata, ¿no? Exacto. Jugando el amistoso ante la Plata Volley en el Polideportivo de Gimnasia. Y esa fue la ocasión en la que Marcos Milinkovic jugó en la ciudad de La Plata, ¿no? Claro. Recuerdo la euforia terrible de la gente al final del partido, era una cosa impresionante. Ni con Shiva vi tanta gente pidiendo fotos. Fue una cosa increíble, me acuerdo, en pleno polideportivo de aquí de Gimnasia, ¿no? Toda la gente, era más que ir a ver el partido, era ir a ver a Milinkovic, ¿no? Fue algo espectacular. Y fue la vez que pudimos ver a Marco jugar, y aquí en La Plata. Claro. Eso fue un lujo. Y bueno, también, lamentablemente justo se nos cortó, pero era un poco también para hablar de aquella vez, ¿no? Donde Marcos estuvo acá en la ciudad. Y lo hemos visto otras veces, yendo mirando a ver partidos sí, en el polideportivo. En un clásico, recuerdo, estuvo presente también, en un Estudiantes de Las Lobas. Exacto. Suele venir acá a La Plata, le gusta. Ha venido muchas veces al polideportivo. Es un tipo muy comprometido, ¿no?, con el vóley. Recordemos que estuvo en el 2013, como parte del cuerpo técnico, ¿no? De Javier Weber, claro, en la Liga Mundial. Claro, en la selección. Claro, estuvo como parte del cuerpo técnico y ojalá, si es lo que le gusta, ojalá pueda, ¿por qué no?, dedicarse como entrenador. Me parece que estaría buenísimo para el vóley argentino. O si no, bueno, como lo viene haciendo, siempre apoyando en todo Milinkovic. Que la verdad, bueno, es para ponerse sombrero. Lo que ha dado por el vóley argentino es tremendo. Y la euforia que generaba, como decías, en la gente seguramente también se verá, sí, el próximo jueves en el Luna Park. Sí, es que junto con Hugo Conte son los dos personajes más populares que ha tenido el vóley argentino. Y más marketineros, por así decirlo, más reconocidos por el, claro, público que no es del vóley. Vos nombrás a Milinkovic y lo conoce todo el mundo. Exacto. Gente que por ahí no ve vóley y lo conocen, ¿no? Hasta nuestro operador, Demian, decía, hasta yo lo conozco a Milinkovic. Claro, ha trascendido. Son esos jugadores que ha trascendido con lo importante, ¿no?, que fue para el vóley eso. Y la necesidad de referentes. Hay países que tienen tanto referente de vóley. Bueno, la verdad que el hecho de haber trascendido no solo el vóley argentino, sino dentro del vóley y a nivel internacional, porque Milinkovic va a cualquier país de los grandes, claro, y es súper reconocido. Y nos vamos a ir ahora a una pequeña pausa, escuchando un temita musical, pero quédate ahí prendido que se nos viene el último bloque con todavía muchísima información. El único ser raspaba mi cien. Salía con mi hermana, me caía bien. Yo sin saber que andaba metido a aceptar una vuelta en su carro latino. Óyeme, hijo, tómate algo. Whisky, lo que quieras, tú bendice un hermano. Y sin dudar un sorbo le di esa bebida oxida que me dejó sin cara. Dos semáforos después comenzó a vomitar. Se rieron de mí y me empezaron a adornar. No way, José, no way. Mareado en una cama ajena, habían 14 cabezas apuntando a mis piernas. Me reí de ellos, se rieron de mí, siguieron la risa. Yo me quiero morir. Ok, Chango, no se enoje. ¿Dónde está José? Que necesito hablar con él. Mejor hubiera sido no preguntar. José sentado en una mesa vendiendo crack. No way, José, no way. Me dijo motherfucker, ahora vas a bailar. Y el guacho culata comenzó a disparar. Sin darse cuenta, lo hurtó a la policía. 32 hombres armados, no entiendo esa casita. Me agarraron a mí, me sentenciaron 4 años en la cárcel más pesada. Y suena Jonah. No way, José, no way. No way, José, no way. No way, José, no way. No way, José, no way. Noche me ayudaría a escapar. Por la cloaca traté de huir, pero el olor a mierda me impidió seguir. Salí corriendo de nuevo a dormir. Esa celda inmunda parecía un jardín. No way, José, no way. No way, José, no way. Sonaron las alarmas para ir a trabajar. Amigo, mucha suerte, me lo tuvo un oficial. Susurró Chicote, salí soy. Perdona los golpes por equivocación. Al gordo cerdo le dije no es nada. Pensando en realidad que se muera mañana. Descubrieron que era inocente por fin. Que José era villain y se va a pudrir. De su celda mucho humo va a salir. Porque Bruno con él se quiere divertir. No way, José, no way. No way, José, no way. No way, José, no way. Estamos en la web www.radionauta.com.ar. Tocamos la red, pero no es infracción. Comunícate con nosotros en Facebook o vía Twitter en @volei631. Regresamos en Volei 631, último bloque de este programa, nuestro programa número 20 del año ya, así que quedan muchísimo más todavía, ¿no? En esta cuarta temporada. Y recién estamos por el inicio de septiembre, así que todavía quedan varios programas. La verdad que siempre, nunca fallamos por ahora, ¿no? Más allá de ese tramo de 3 semanas, 2 semanas creo que fue, de descanso. Así es, y te recordamos que toda la información la tenés en nuestra web en volei631.com.ar, por ejemplo de la Superliga, porque acaba de finalizar el primer set en el partido por el tercer puesto. Fue para Boca, que lo ganó 25-21 ante el Minas Tenis, el encuentro que se está jugando en el Polideportivo Gorki Grana de Morón y que tendrá el plato fuerte a las 8 de la noche cuando se enfrenten Vélez y San Lorenzo en la final, encuentro que será televisado por la pantalla de Deporte B, así que quédate ahí en nuestro Twitter, en @volei631, que vamos a estar con todos los parciales de este tercer puesto y también de la final, toda la cobertura desde Morón, como lo hicimos desde los primeros partidos allá por el sábado en Ituzaingó. Ahora pasamos a hablar de la Liga Metropolitana de Volei. Y vamos a hablar de la primera división femenina porque Universitario sufrió la semana pasada la primera derrota en esta ronda campeonato. Fue 3-2 en manos del puntero Loma de Zamora, un resultado que se revirtió de lo que había sido la primera fecha del certamen. Sí, la verdad que se dio esta definición, ¿no? Lo hablamos el otro día, un poco estaba la organización ahí que se podía dar junto con la Superliga, ¿no? Claro. La definición, pero finalmente, bueno, no fue así. Pero esta división de honor que tuvo, me parece una final, en este caso sí, ¿no? Entre los dos mejores. Así es. Universitario que perdió 3-2. Perdón, pensé que estaba hablando de Lomas. La masculina. Sí, perdón, me mareé, disculpen. No hay problema, Juli, no hay problema. Ya te vamos a estar dando algo para que no te manejes. Perdón. Bueno, como decíamos, cayó 3-2 entonces Universitario ante Lomas de Zamora en este partido correspondiente a la última jornada que se ha disputado. La semana pasada, primera derrota de Universitario en esta ronda campeonato, pero sigue todavía ahí en zona de ascenso. Sí, se dio todo lo contrario a lo que pasó en la primera fecha de la fase regular, en el cual, claro, Universitario le pudo ganar a Lomas. Un partido importante para Universitario para seguir en esta senda victoriosa, pero igual sigue en zona de ascenso, quizás un poco más complicado porque se le acerca Mupol, se le acerca Castelar, pero el equipo, la verdad, yo creo que Lomas y Universitario se merece totalmente clasificar y saca la diferencia comparando a los demás perseguidores. Así es, Loma está muy por encima del resto, tiene 37 puntos y medio en lo que respecta a la tabla. Segundo aparece Universitario con 31, por ahora los dos que estarían ascendiendo. Poquito más atrás, Mupol 29 puntos y medio, Castelar tiene 29, los equipos que están más en la lucha por ese segundo puesto. Después Muñiz 23, Banco Nación 19, Glorias 16 y medio y Galicia 14. Universitario entonces todavía en zona de ascenso a pesar de la derrota. Sí, más allá de la derrota, Universitario saca todavía la ventaja comparando a los otros equipos. Ganó un partido importante también aquella vía Mupol. Claro. No pudo conseguirlo ahora con Lomas, un equipo que la verdad se nota la diferencia más allá del porcentaje y los puntos que tiene. Había alguna que otra ilusión porque Universitario hizo gran mérito, como también esa primera fecha al ganarle daba la esperanza de que se pueda lograr de vuelta y restarle un par de puntos, o por lo menos mantener una brecha mucho más grande contra los perseguidores, en la que está muy cerca, son son pocos los puntos en el cual está en juego. 29 y medio tiene Mupol, Universitario tiene 31, así que más allá de eso, Universitario ahora juega contra Muñiz, un equipo que es mucho más accesible. Así es, Muñiz está en el quinto puesto, Universitario segundo, como decíamos, así que este viernes va de visitante la U a buscar una victoria que, si bien faltan muchas fechas, será muy importante para también despegarse un poquito de Mupol y Castelar. Sí, la verdad que le tendría que ser, yo creo que es muy accesible para Universitario porque, ya lo dijimos anteriormente, es un equipo que ha mejorado mucho, ha crecido mucho durante todos los partidos. Las jugadoras mismas también se sentían con confianza cuando, claro, en aquella vez que parecía muy lejano el ascenso, había dicho, que no me acuerdo qué jugadora era, siempre Sheffer creo que fue, que había, no, perdón, Graf, que había dicho que estaba para el ascenso, y la verdad que demostraron que está en un gran nivel, en crecimiento. Ronald Sardi supo sacarle el jugo a un equipo que la verdad que supieron interpretarlo muy bien, y ahora Universitario tiene toda la experiencia para seguir en esta senda, que es posible y se lo merece también ascender a División de Honor. Esperemos que así sea, Enzo. Y como indica la canción, nos tenemos que ir, ya se nos hizo la hora. Juli, nos estaremos reencontrando el próximo martes. Bueno, será hasta el próximo martes, cuando, bueno, estaremos, decíamos ya, bueno, a dos días de lo que va a ser el homenaje a Marco Milinkovic, también, bueno, con lo que pase con la División de Honor, tanto masculina como femenina, con el partido de las Lobas ante Vélez. Y también, bueno, lo que pase con Estudiantes y la U en esta pelea por no descender, entre otras cosas. Enzo, nos reencontraremos el próximo martes de nuevo con muchísima información. Sí, todavía queda mucho, está la Copa del Mundo, por suerte, de la selección. La verdad que ahora vuelve el torneo oficial, después de esta Superliga muy interesante, así que con mucha información. Nos reencontraremos el próximo martes. Te recordamos, hoy a partir de las 12 y 10 de la noche, Argentina se enfrenta a Venezuela en la Copa del Mundo de Japón. Y toda la información la tenés en nuestra web, en bolesi31.com.ar, también en nuestro Twitter, @bolesi31. Nos reencontramos el próximo martes, pero seguí informado en nuestra web. Nos veremos el próximo martes. Puro cuento. Bye bye.